me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Operación Bla Bla, iniciando otro programa. Hola, llegamos. ¿Sí? Ay, ay, ay. Ya casi llega Marianita también. Sí, y ya casi llega Alejandra también. Ay, no, es que es lunes, en serio, chicos. Sí. ¿Pero cómo estás, Citlali? A ver, platícanos. Pues aquí muy, ay, creo que está mal que lo diga, pero muy divertida. Oye. Bueno, supongo que cuando no te está ardiendo el corazón en el momento exacto, creo que lo puedes tomar de forma divertida, pero ahorita que estaba escuchando la canción con la que acabamos de entrar, digo, híjole, híjole. Para empezar. ¿Qué me duele? Sí, para empezar a cortarnos las venas con galletas de animalitos. Fíjate que, así como dices tú, la verdad es que es súper divertido. Hay una canción en especial de las que vamos a poner un poquito más tarde, que yo la verdad es que nunca la había analizado. De repente oyes y sí, cantas así como que coreas, ¿no? Sí. Pero ahora que la escuché completa, ¡oh! ¡Qué agresividad! Sí. ¡Dios mío! Pero es que también es parte, ¿no? A veces tal vez no lo pensamos así, pero cuando estamos cantando este tipo de canciones, y que además en ese momento sí nos identificamos como que al 100%, resulta como catártico. Es así como de que si la canción trae groserías, las dices con unas ganas. Sí. O si las canciones son de odio, como que aprovechas y sacas todo el odio que traes adentro. Sí. Por aquella persona, la innombrable, que después se vuelven los innombrables de tus listas. Y vaya que sí. Pero pues bueno, como ya se podrán haber dado cuenta, el día de hoy nuestro programa va a tratar acerca de... el dolor del corazón. Sí, el despecho. Las ganas de mandar a todo mundo, como dice Paquita, a que nos saluden a la suya. Ay, sí. Yo creo que... Bueno, no creo. Estoy segura que todos hemos... pasado en algún momento de nuestra vida por una situación así, y ya cuando lo ves con distancia. Ajá, con y que, distancia. Ya, que ya todo está como más tranquilo, a veces hasta te ríes, ¿no? Ay, sí. De lo que hacías y tú de tirado lo en la que cama, una es a veces. Y que no quieres ni contestar y te dicen algo y azotas puertas y bueno. Oye, pues de hecho yo malamente, pero sí malamente soy de esas personas que cuando andas así de capa caída, bueno, pasa la mosca y lloro porque también había moscas, ¿no? Ay, todo el universo se confabula contra mí. Sí. O de esas veces que te dicen, ay, bueno, decía un chiste, le pasas un vaso de agua y llora. ¿Por qué? Porque él también tomaba agua. Algo así. Entonces lloras por todo, ¿no? Pero, bueno, o lloras o te enojas, dependiendo cuál haya sido la experiencia, porque pues en esto del desamor y del despecho, pues hay de todo, ¿no? Sí. De repente es que te dejaron, o que dejaste, que te engañaron, o engañaste. Entonces, siempre están las dos partes de la moneda. Creo que se siente más feo cuando eres el que recibe el golpe, pero, claro. Pero de todas maneras, hay etapas, hay momentos en los que estas canciones te pegan, te llegan y, oh, qué barbaridad. Fíjate que yo, digo, lo he confesado muchas veces, nunca fui muy fan de Valentín Elizalde, ¿no? Porque ahora, bueno, les platicamos, vamos a hacer dos programas de este tipo de canciones de daños al corazón. Uno es el de hoy, donde consideramos, por darle un concepto, fueron las canciones más arrabaleras, ¿no? Esas que cantas con aquel sentimiento. Pero también existen las versiones pop, ¿sí? Donde le estás dando... dices el mismo dolor, pero como más educadamente, ¿no? Diría Ale. Esas no pasan la prueba. Y hay unas que sí, ¿no? Entonces, hoy que estaba escuchando yo unas de Valentín Elizalde, yo nunca fui muy su fan, pero me di cuenta que si alguna vez la canté, digo, ¡ay, Dios mío, lo que andaba uno! No, y espérate, en el caso de Valentín, lo más chingón es que te sientes acompañado no solo por la letra, sino porque como uno canta re feo... Dices, igual que él. Sí. Con todo respeto para los fans de Valentín. No, espérate. O sea, sí, digo, yo tampoco fui exactamente lo que se dice super fan, pero reconozco que aunque el hombre no era reconocido justamente por tener aquella voz tipo Alejandro Fernández, pero de todas maneras te identificabas con él mucho más. La verdad es que eso hace que te identifiques mucho más. No, y aparte era impresionante el número... de personas que lo seguían. Es que era carismático. Muchísimo. Hasta que abría la boca, creo que el encanto era maravilloso. Pues mira, a mí me caía re bien. En mi punto de vista. Sí, a mí me caía re bien. Y en algunas entrevistas que lo llegué a ver, también me parecía simpático, como para cotorrear con él, andando sobrio, ¿no? Pero sí, la cuestión es esa, que no puedes decir, creo que nadie puede decir que tenía una super voz. No. Pero sí era un cuate simpático y carismático. Y para cuando tú andas en estos tejes y manejes, la verdad es que la entonación como que... Es lo que menos. Sale sobrando, sí, sí, la verdad, sí. Pero bueno, vamos a hacer un corte, chicos, porque ya se anda conectando Marianita. Y pues ya que empezamos con tragos de amargo licor, decíamos por ahí, hay una versión que es buenísima de Enrique Bunbury, se la recomendamos. Es buenísima esta versión, pero la verdad es que la de Ramón es otra cosa. Entonces ahora vamos a escuchar a una chica también que en su momento estuvo muy dolida, que en ese creo que todos nos enteramos, sí. Y era Alicia Villarreal, y le cantó a su querido amor... ¿Te ex quedó? Amor. Bueno, pero en ese momento... Ah, pues sí, ya era su ex, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Esa que se llama Te quedó grande la yegua. Vamos a escuchar. Ya no pienso mantener este cariño. Pienso mantener este cariño mientras me parto el alma, te das la vida de placeres y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resulta lo mejor de tu vida se te escapa de tienes un evento y no sabes qué ponerte, con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419 Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-4249-95. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. ¿Y qué tal, eh? ¿A cuántas de aquí nos faltó jinete, diría la canción? ¡Qué barbaridad! Ay, no sé, eso se oyó muy fuerte. No, ay, bueno, es que atendiendo a la letra de la canción, pues sí, como decía Meche, cuando aquella cosa sucedió, pues sí, gracias a los medios de comunicación creo que todos nos enteramos de la vida de Alicia Villarreal, pobrecilla, pero en la vida real, que esa es la cuestión con estas canciones, toda la gente que nos identificamos con ellas, entonces, ¿cuántas mujeres no han pasado por la misma situación, no? ¿Quieres mucho a una persona? ¿Quieres hacer una familia con él? Y de repente resulta que, pues, tienes bellos hijos, tienes una vida por delante, pero alguien se bajó del barco y ya no quiere seguir contigo. Exacto, y fíjate que bastante triste, de hecho estábamos nosotros viendo, hoy precisamente estábamos platicando con el maestro, que le trajimos una canción al maestro de esas arrabaleras que duelen para complacerlo, me dijo, ah, Meche, por favor, okay, ponme esa. Así que en un ratito, Marianita, ¿no? ¿No me escuchas? Parece que no. ¿No me escucho? ¿Ahí me escuchas? Bueno, como ya saben, es lunes y tenemos un poquito de problemas técnicos, pero bueno, mientras los resolvemos, mandamos un saludo, porque no hemos saludado a nadie de tan dramáticas que comenzamos. ¿Ay, sí? Entonces, pues, saludamos a todos los que nos están escuchando en este momento, gracias por estar acompañándonos en esta hora. Saludamos también a, pues, el señor Sergio Funk, que nos tiene trabajando aquí todos los lunes. Hoy no estaba, ¿verdad?, para recibirnos. Pues no, pero... Me estoy dando cuenta que el señor Fong no estaba. Sí, por allá de andar, en un ratito más. Pero bueno, de todas maneras, aquí se queda el podcast para que luego nos escuche. Por favor. Acabo de tirar un vaso de agua, chicos, fue sin querer. Bueno, un vaso con agua. Fue sin querer, perdón, Chuck. Estaba yo emocionada. Sí, vamos a saludar a Chuck y te vamos a saludar también a Ixba para que no se enoje porque le toca limpiar. Por favor, cada semana tiramos algo. Sí, ¿verdad? Cuando no es un agua mineral porque tenía mucho gas, es el agua natural y bueno, pero ya estamos aquí. Así que ahora sí, Marianita, ¿cómo estás? Ay, espera que no te escuchamos nosotros a ti ahora. A ver ahí. No te escuchamos, Marianita. ¿Tienes tu micrófono abierto, segura? No. ¿Qué te parece si escuchamos otra canción? Al cabo traemos bastantes. Claro que sí, a ver, ay, ahora no. ¿Con quién nos vamos a ir? Una bastante pedida por mucha gente. Saludos a Martín Ábalos, porque él en especial nos pidió esta canción. Oye, que por cierto, yo puse en mi estado de WhatsApp que pues, ¿cuál canción habías escuchado que te hiciera llorar? ¿Una canción así de desamor? ¡Hombre, qué exitazo, eh! Pero que llegue el montón de listas y yo... ¡Oh! Unas muy buenas que las vamos a estar mencionando durante el programa. Es imposible ponerlas todas, la verdad, sí. Es que son muchísimas. Además de que es horario familiar, ahorita todavía no podemos traer la botella de mezcal y ponernos aquí como para entonarnos de veras con las canciones. Oye, que por cierto, nos ibas a recomendar un mezcal. Ay, creo que es el mezcal de casa, nada más que luego no vaya yo a decir el nombre, ¿verdad? A ver, ¿quién nos ayuda con el nombre del mezcal, chicos? Se me hace que es de los auténticos suicidas, pero... ¿El nombre del mezcal que se vende aquí en la rueda? ¿Cómo? Siwicidas. Ok. Ustedes llegan y díganle a Ixba, queremos una botella de mezcal para ir a nuestra casa a tomárnosla. Agua santa, como Andale. Ustedes gusten decirle. Obviamente, pues no lo podemos tomar aquí porque estamos en una cafetería, pero cuando gusten, muy bueno y muy recomendado. Ah, sí. Sí. Pero bueno, ahora sí, vamos con esta canción que decía Marianita. Ahorita nos lo dirá ahí en vivo, vamos a ver por qué no la escuchamos. Pero esta canción, decía Marianita, pobre de quien le dediquen esta canción. Y sí, estoy de acuerdo. La mejor versión que nos encontramos fue con el señor Antonio Aguilar y la canción se llama La Chancla. ¡Ay, no más! ¡Vamos! Tira un zapato, ahí se queda. Creías que no había de ayer amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, malaya, ¿quién dijo miedo si para morir nací? Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, se olvida. No más un orgullo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios, número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Pues, ¿qué tal con esta canción, eh? Bastante la verdad fuerte, es que fuerte. Poco no. Sí tenía razón Marianita, ¿no? Sí. Que al que se la dediquen, ¡ay, qué dolor de corazón! Bueno, yo creo que públicamente pocos serán los que lo digan, pero es que es cierto, o sea, ponte a ver en la letra y generalmente cuando de verdad termina uno súper ardido es así como de, ¡no te vas a encontrar a nadie igual que yo! Y eso es una verdad completamente real. Pues no, sí. No habemos dos. O sea, estamos en que probablemente caemos que no se va a encontrar alguien como yo. Quizás se encuentre alguien mejor. Sí, es lo que te iba a decir. Obviamente no lo vamos a reconocer en el momento, pero quizá después digas, chin, andaba yo mal. Pues es que de hecho, por ahí hay una frasecilla que anda mucho en Facebook que dice, no te vas a encontrar a alguien como yo. Y le responde, pues esa es la idea. ¡Ay, qué feo! ¡Exacto! ¡Qué dolor! Entonces es así como dijo don Antonio Aguilar, pues mira, muy al pelo la hallé. Sí. Ni trabajo costó. Oye, sí. Hay que hacer un, en lo que ya llega Marianita, hay que hacer un espacio para saludar a Ale y decirle que la estamos extrañando. Sí, caray, bueno, es que a mí nadie me avisó. Ahora, no. Ahora sí que como el conductor, ¡avísenme! Nadie me dijo que no iba a venir, yo pensé que sí. Según yo recuerdo, es una cita médica lo del día de hoy. Hoy se nos juntaron los doctores. Y si mal no recuerdo yo, es eso, es una cita médica con su mamá. que esperemos que todo salga bien, que sí, todo esperemos esté bien. Que sí, les mandamos un abrazo y ojalá que todo esté bien con ambas. Y te extrañamos, Ale, pero aquí estamos poniendo y poniendo canciones, ya te divertirás después. Pero no es justo, Ale sabía muchas anécdotas y muchas cosas, hubiera sido maravilloso que estuviera aquí. Sí. Hola, Marianita. A ver, Mariana, ahora sí. Porque también nos está faltando el testimonio de Mariana. Sí, Marianita, ¿ya nos escuchas? Ay, no me hagas eso. Hola, Marianita. Ay, pero ¿por qué no se escucha, Dios mío? Y sí, estoy bien, lo sé que estoy bien. A ver, ahí, Marianita. Ahí me escuchas. Por fin, sí. Salúdanos, Mariana. Salúdanos, Mariana, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Nosotros bueno, aquí divertidas. Bueno, todos, también Ixba y Chuck. Sí, sí, pregúntales con el vaso derramado. Perdón. Tan preciado que es los líquidos en este momento sí. Y nosotros tirándolos, ¿verdad? Perdón, pero es que eso de me pone nerviosa el no poderme conectar rápidamente, pero ya está Marianita aquí con nosotros. A ver, Marianita, llevamos 4 canciones, ¿cuál te ha gustado más? ¿O cuál ya cantaste alguna vez? De entre los tres. No los escuché. Mira, no sé, es que no podía estar tratando de conectarme y escuchar las canciones al mismo tiempo. Mira, ahí no sé cuáles resumen. Son las 4 que ya pusieron. Ahí va, escucha. Fue la de Tragos de Amargo Licor, en voz de Don sí Ramón Ayala. De hecho, por eso le hicimos el favor al Chucky. Le tiramos el trago de amargo licor para que no ande sufriendo. Luego pusimos esta, que es así como que una pedrada de aquellas. Te quedó grande la yegua, con Alicia Villarreal. Y acabamos de escuchar. ¿Sí? Y también escuchamos La Chancla con Don Antonio Aguilar. ¿Te acuerdas de las anécdotas de La Chancla? Esa de hecho la acabo de conocer en estos días, que justamente estaba buscando canciones y dije, qué fuerte, dediquen esa canción, pobrecito o pobrecita. Y yo creo que en algún momento a todos nos la han dedicado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque no te lo digan, porque la verdad es que hay veces que sí termina uno tan molesto, tan frustrado, que dice literal, ¿no? La chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Y ándale que al rato, no, hay que volver. En la primera peda es al primero que le hablas, ¿no? Sí. Ay, no. Mira, hasta el Chuck se rió. Ay, Dios mío. No sé si por favor, amigos, cuando truenen con alguien, lo primero que hay que hacer es bloquear el número. Sí. Luego, cuando uno trae el alcohol encima, se le olvida a uno que está bloqueado. Ay, no, pero bueno, la verdad es que es divertido, como decíamos al principio, cómo las mejores, creo que tú fuiste quien lo mencionó, que las mejores obras de arte siempre han sido... motivadas bajo los estados bajo la más tristeza, ¿no? Más tristes o de pues sí de tristeza, melancolía o coraje, furia de algún artista, ¿no? Pero mira, nos da ¿cómo se dice? Nos da momentos de diversión después, ¿no? El ¿quién no en alguna borrachera de repente ha sido grabado cantando estas canciones y después lo ves y dices, ¡ay, caramba! ¿Cuándo andaba haciendo yo eso, no? Sí. Ok, afortunadamente, ya cuando pasa el tiempo, puedes seguir cantando las canciones dedicándoselas al que en su momento se las dedicaste, pero ya por lo menos no te duelen y eso es una ventaja. Eso sí, la verdad que sí. Aunque por otro lado... aquí en esta mesa suponemos que más de alguno de nuestros radioescuchas en este momento probablemente si esté pasando por una situación de estas. Entonces, que nos platique, que nos mande mensajito y nos platique. Sí, ¿no? Hay un mensajito directo en el Facebook o en... Sí. No, no decimos nombre, lo manejamos como anónimo. Anónimos. O anónima. Sí, claro, porque yo estoy segura que más de alguno también ha de estar pasando por eso. No sé allá con ustedes, pero por acá me he enterado de varias rupturas. Entonces, nos solidarizamos con ustedes y pues, si en algo sirve, aquí les ponemos las rolas para que se desquiten por lo menos durante esta hora. Ay, sí, claro y que sí. Como que también la pandemia ha traído muchas separaciones, ¿no? Sí, ya platicábamos pero en muchas. Algún momento. Oye, y la semana pasada, no sé si se enteraron que hubo un eclipse de luna y esas ondas, y me mandaron un meme que decía... no soy yo, es el eclipse. Entonces, si en esta semana hubo varias rupturas, ya saben también qué pueden decir. No soy yo. Fue el eclipse. Entonces, se eclipsó el amor. Me imagino que también ya hubo algunos de no soy yo, es la pandemia. Supongo, sí. ¿No? Es el COVID. Sí, ay, entonces pues ni modo, si están pasando por esto, pues un abrazo fuerte, canten con todo el sentimiento, de verdad es catártico, aprovechen. Sí. Fíjate que yo les traía un par de preguntas. ¿Por qué será que el corazón cuando está triste canta? ¿Alguna idea, Mariana? A ver, Mariana. Pues creo que es como una buena forma de desahogarte, no sé si llamarle sanamente, pero porque tienes como esa libertad como de cantar fuerte, de echarle así como que tu feeling a la canción, ¿no? Y si a eso le sumas que la letra pues está llegadora y la música también. Y si a eso le sumas como una alcohol, forma, ¿verdad?, de desahogarte. Fíjate que aparte de todo es como el pretexto, ¿no? O sea, tengo el pretexto para enamorarme, para emborracharme, para cantar fuerte, aunque cante yo desafinado, para llorar. Sí. Y para seguir tomando. Ay, el día siguiente que me platiquen, ¿no? A ver qué pasó. Sí, y creo que ese es un buen punto, el llorar, sobre todo el lado de los hombres, porque pues todos sabemos que no es como... Es que como los algo hombres complicado, ¿no? No lloran, dicen por ahí. Ajá. Pero sí, ¡ah, qué complicado bárbaros! Para ellos. Nomás entonces empieza. Creo que también es... Sí, es una forma de... De cierta forma, con ya estás tomado y así, justificar de que, ay, sí, o sea, lloras y luego dices, ay, es que andaba tomado y ya, ¿no? Bueno, pero es que como dice Mariana, es verdad, malamente estamos acostumbrados a que los hombres en particular les cuesta más trabajo sacar sus emociones, ¿no? Y sí, también a ellos les duele, digo, no todos los hombres son el tipo Alicia Villarreal, o sea, hay algunos que también sufren y muy gacho. Sí. Entonces, el alcohol de alguna manera lo que hace es ayudarte como que aflojar los cables. Sí. Y la música lo que hace es como encaminar tu sufrimiento, ¿no? Liberas, al final de cuentas te liberas. Sí. Y fíjate qué importante, por eso trajimos versiones cantadas por ellas y cantadas por ellos. Porque no me vas a decir, por ejemplo, que el maestro Cuco Sánchez... No, yo dije, ¿el maestro qué? No, el maestro Cuco Sánchez alguna vez nos ha puesto a todos a cantar a grito abierto, ¿no? Sí. Y te acuerdas y la lagrimilla llega por ahí al ojo, ¿no? Pues hace rato la canción que te decía es una de Cuco y es así, la hemos cantado, pero así como de, ¡ay, que te lo escuches! Decía alguien, voy a mandarte a China un baile y lo voy a gritar en un bote para que se oiga todavía más fuerte. No estoy intentando que no se escuche, estoy intentando que lo oiga el mundo entero. Ándale. Ay, caramba. Oigan, pues vamos a mandar saluditos. En especial vamos a mandar un saludo muy fuerte y una felicitación a Mario, porque hoy es su cumpleaños. Está recién casado con el amor de su vida, así que está feliz. Él ahorita que esto pues del dolor y esas canciones no se le dan. La verdad es que no, y esperemos que jamás en la vida se le den. Y también le mandamos un saludo a Itzel de la Rosa, que también nos está escuchando. Muchísimas gracias. Esperamos que todos los chicos estén por ahí pendientes de la radio. Y pues a ellos los vemos mañana. Así que, gracias al equipo anfibio que nos está escuchando. En su clase de baile. Y pues vamos por la tercera. Ok. Marianita dice que todos llevamos una Selena dentro. Sí, totalmente. Y Citlali lo confirma. Sí, yo tengo varias de Selena en la cabeza, por Dios. Nos trajimos una cancioncita que se llama La Llamada, a la cual yo tampoco le había puesto mucha atención, pero es cierto, después de que te hacen pasar ese mal día, el coraje, la tristeza, y todavía te marcan. O sea, no fui yo, viste mal. Ah, mira, sí. Aquí hago el paréntesis porque particularmente a mí la llamada sí me cala, lo siento. Porque a mí me la aplicaron, entonces la verdad es que sí es así como de, está bien que no tengo cara de Miss Universo, pero tampoco tengo cara de pendiente, o sea, gracias, o sea, uso lentes, pero sí te vi, sí estoy segura que eras tú, entonces, por favor. Precisamente porque uso lentes, te vi muy bien. Sí, o sea, entonces la verdad es que sí da coraje, y no más por eso, vamos a escucharla. ¿No la cantas, Marianita? Esa no me la sé, te la debo. Yo sí, pero mejor escuchémosla con Selena. Ok, pues ni hablar, vamos a escucharla. Sí. Bueno. Soy yo, mi amor. Antes de que me cuelgues, nomás déjame explicar que... No me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que vi no era cierto. Vergüenza de tener, si me quieres convencer que quieres que... problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden, no te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla y antes que nada les recuerdo nuestras redes sociales, que son tanto Facebook como Instagram, nos encuentran como Operación Bla Bla, para que estén al pendiente de nuestras publicaciones y ahí puedan conocer un poquito más del trabajo que hace cada una de nuestras patrocinadoras. Oye, y eso de las patrocinadoras, yo te quiero decir, les quiero compartir a todos. Estamos muy contentos, contentas las cuatro, porque sí, a Pastora, nuestra diseñadora, que es nuestra patrocinadora, le está llegando muchísimo trabajo. Ya el otro día me dijo, ya no me anuncien, ya no sé qué hacer con tanto trabajo. Y le ha llegado gente ya por la página de Facebook, por el programa, así que felicidades por eso. Y Oli también, Oli Depilaciones, también el mismo comentario nos hizo el viernes, que nos vimos ya para dejarnos todos bellos, sin pelitos que uno no necesita. Y nos hizo el mismo comentario, que en una semana le llegaron dos personas y las dos personas venían por Facebook. Entonces, sí estamos resultando, chicas, somos un muy buen equipo. Sí. Gracias a quien ha creído en este proyecto y pues esperemos que más se sumen todavía, ¿no? Sí, esperemos que sí. Pues muchas gracias a las que ya están acá en el barco. Nos da de verdad mucho gusto saber que podemos ayudar con eso, contribuir con eso, porque pues en parte para eso estamos. Sí, claro que sí. Oigan, y les voy a decir, yo sí vi a Marianita cantando, ¿eh? Sí se la sabe. No. Oye. Esa no. Lo que pasa es que de repente yo, por ejemplo, vi la lista y yo dije, ay, esas canciones no las conozco. Ah, pero no las conozco. ¿El coro? Ajá, no las conozco, sí, por nombre. Sí, el coro sí. Pero ya empieza el coro y dices, ah, sí, sí me la sabía. De hecho, esta que sigue, yo no sabía ni quién la cantaba, ni cómo se llamaba la canción, pero la empecé a escuchar y dije, ah, ¿cómo no? Sí la he cantado en algún momento de mi vida. No precisamente por el desamor, pero sí la escuchas y es de esas canciones que dices, no, sí, sí, sí entran a la lista, definitivamente. ¿No? Sí, que de hecho ese comentario que haces me lleva a la pregunta de ¿por qué creen que aunque no estemos despechados o con el corazón roto, pero escuchamos esas canciones y las seguimos cantando con un sentimiento, así como si de verdad en ese momento estuviéramos mal? No sé si Citlali tenga algo que decir al respecto. Digo, porque se está riendo. No, es que yo más bien soy un mal ejemplo, porque en este caso yo, es lo que les decía a las chicas, yo las sigo cantando con el mismo sentimiento, pero es porque yo no he pasado la página, o sea, cuando escucho la canción, la canción para mí tiene nombre y apellido y es como que me acuerdo y es como ese detonante de malos recuerdos. Entonces, sí, aunque, como les decía, aunque la persona ya no esté en tu vida, ya no figure, ya sea otro rollo, escucho la canción y me acuerdo lo que sentí en ese momento y no, bueno, sí la canto con toda la enjundia del mundo. Fíjate, yo me voy a permitir hacer un comentario. Eso de, o sea, la persona ya no está en tu vida, pues no, probablemente no está en tu vida sentimentalmente, ¿no? Pero a final de cuentas... De ninguna manera. No, es que a final de cuentas es parte de tu vida, porque alguna vez pasó y dejó un mal recuerdo en este caso, bueno, es parte. Un dolor que estás intentando superar, pero ahí está, ¿no? Está en la historia. Entonces, como dices tú, llega la canción que no querías escuchar y pues te lo trae. Sí. Aunque tengas al efectivo en ese momento ahí, ¿no? Dices, ay, te volteas por el otro lado poquito y dices, ay, no. Así de, querido, ve y tráeme algo de beber y entonces canto. Que querías ir al baño, mi amor. Sí, o sea, es la verdad porque... dicen por ahí, no olvidamos, ¿no? Simplemente superas y aprendes a vivir con esto. Pues sí. Entonces, bueno, a lo mejor tuvimos novios en la primaria, en la secundaria, que pues no tiene nada de malo que lo recuerdes, a final de cuentas ya no están ahí, ¿no? Uh-huh. Y dicen que lo que no fue en tu año, no fue en tu año, entonces pues... No pasa nada. Hay que cantarle aunque el efectivo no sepa a quién le estás cantando, ¿no? No, pero es que sí, oye, tienes el efectivo a un lado y te pones a cantar esas canciones así como de que se saca de onda, ¿no? Así va a decir, de que, ¿qué? ¿Le he tratado bien? Ah, ¿no fui yo? Sí, de por sí los hombres no se enteran cuando metieron la pata, de repente les haces esto y así como, de, ¿y ahora qué hice? Lo confunde más. Sí. ¿Cuándo fue eso que no me di cuenta, verdad? Ay, no, pero bueno, pues sigámosle cantando. La canción número 5 del día de hoy. Es de estas canciones que les decía yo que no sabes cómo se llama, pero cuando la oyes, dices, ah, sí la conozco y me la sé también. Es a cargo de alguien que se llama Christian Nodal, que yo sé que vuelve locas a muchísimas chicas. No, deja tú, ha vuelto locos a muchísimos chicos porque le acaba de proponer matrimonio a Belinda. ¡Ah, es él! Sí, ese, ay, ma. ¡Ay, perdón! ¡Uy, hasta el chat sabía! ¡Ay, yo decía, yo he escuchado ese nombre en algún lado! Me eché, perdón. Pues es que hay que estar pendientes de lo que dice la chaviza. No te creas. Literal, ¿no? Literal, la chaviza. Está bien, no me enojo. Pues no sabía. Con él fue el que entonces le quitó la novia o algo así a Lupillo Rivera. Pues... Se supone, ¿no? Que eran novios. Ah, pero eso sí sabe, ¿verdad? Es que Lupillo ya es más grande. Sí, nosotros íbamos detrás de Lupillo, ¿no? No, no te creas. No, pero, algo así, ¿no? Porque yo llegué a ver un meme donde decían que... No sé, algo de Lupillo, pero que a final de cuentas, que en este momento todos los hombres desearían ser Christian Nodal. Ándale. Porque es el que estaba con Belinda. Y que todas las mujeres desearíamos un hombre como Christian Nodal. Ándale. Que nos chiqueara, nos defendiera, nos cuidara, etc., ¿no? Entonces, bueno, sí. Ya entendí el meme. Sí, digo, igual yo no me sé bien la historia de qué pasó ahí, si fue un triángulo o no, porque francamente no me consta. Pero, ¿cuadrado? Pero lo que sí sabemos es que pues es el que se sacó la lotería, ¿no? Porque es el que se la llevó. ¡Órale! ¿A dónde? Bueno, diría un amigo, ya la traigo. Yo creo que sí. Pero bueno, en este momento Cristian seguramente no está pensando en esta letra, pero como nosotras sí, vamos a escucharla. Exacto. ¿Sale? Por favor. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me traes. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin más atrás porque sería fatal. Amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer. Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322-357549, jabones Axil. Ya regresamos a Operación Bla Bla, ¿y qué tal? ¿Se la sabían o no? Sí. ¿Tú? Ah, yo sí. ¡Qué ole! Creo que hoy tenemos permitido cantar banda, norteño, mariachi. Es que con esas duele más. Digo, sí, con el pop también duele, sí, pero como que el acordeón sí te rasca las entrañas. Sí. O el mariachi. De hecho, ya tenemos por ahí, estamos armando la lista. No sabemos si sea la siguiente semana el programa de estas canciones dolorosas en el pop, pero ya estamos haciendo nuestra lista y también hay muchas. Sí. Pero siento que como que las de pop es como esas veces que dices, estoy triste y ponme la canción para que me ponga más triste. Ajá, para que me duela más. O sea, como que más bien te ponen en un mood como triste y no tanto como despechado. Es como que siento que primero cantas las de despecho y luego las de pop. O sea, las rancheras y luego las de pop. Traducido en español, déjame le echo más limón a la herida, ¿no? Ya ahorita aprovechando que estoy dolido. Ay, déjame, ajá, pongo las tristes. Pero sí, sería como dice Mariana, a lo mejor cuando ya va bajándole el dolor leve, cuando ya no está tan reciente, ya con el pop como que te estacionas en ese mood. Pero con estas que estamos poniendo el día de hoy, es así cuando de verdad la herida está recién abierta, que todavía no ha cicatrizado ni tantito, y entonces con esto terminas de sacar, ¿no? De una vez, Marianita, mándanos esa canción que sigue, porque esa te gusta. La verdad es que hasta se antoja un tequila con esa canción, así como el dolor. Entérate que estoy sufriendo por ti, ¿no? Sí. Sí. Pues esta canción es Paloma Negra, que pues como sabemos tiene infinidad de versiones. Sí, pero esta versión es la de Ángel Aguilar, que la verdad tiene una bonita, bonita voz. Entonces, disfrútenla. No pueden negarlo. No, lo trae de familia y creo que los va a superar a todos, ¿eh? Pues por lo menos en edad tiene mucho por delante. Sí, la verdad, sí. Sí. Pues vamos a escucharle de una vez. Cantemos, chicas. Ay, sí. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos? Quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar, pero mis ojos se mueren sin mirar. Se vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde estará? Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Pues aquí estábamos cantando así con todo el sentimiento del mundo Paloma Negra. Miren, no sé ustedes, creo que una de las versiones más conocidas es la de Chavela Vargas, pero les decía aquí a las chicas que yo asocio mucho esta canción con una novela que me gustaba cuando yo estaba chica. Ahorita no recuerdo el nombre de la novela, pero la protagonizaban Silvia Navarro y Sergio Bazáñez en... Era algo de cafetales. Sí, era como la historia de Café con aroma de mujer, pero trasladada a nuestra versión mexicana, ¿no? Sí. La que después también se convirtió en Gaviota con tequila en el Canal 2. Muy buena la historia, que la han replicado, ¿no? Pero total que yo me acordaba mucho de esta novela con esa versión, porque precisamente veías a Silvia cantando con aquel sentimiento porque este canijo se le iba. No, y echándose los caballitos de tequila, pero con unas ganas. Ya, se llamaba Cuando seas mía. Ándale, sí, esa mera, Cuando seas mía. Sí. Que de hecho la entrada de la novela creo que la cantaba Son by Four, me parece. Sí, creo que sí. Ajá. Ay, pues mira, de lo que se acuerda uno. Oye, pues ahora yo quiero seguir con los saluditos, porque mucha gente, como decíamos hace rato, mucha gente se anotó para esto de las canciones. Gracias a todos porque leen mis estados de WhatsApp, se los agradezco en el corazón. A Iván y a Lupita les mandamos saludos, ellos van a entrar en la lista del pop, ya están ahí sus canciones. A Martín, que ya lo mencionamos, al mejor podólogo de Guadalajara y Santa Tere, que es Fernando. Marianita puede opinar igual que yo. También nos mandó su canción. Él me decía una canción, no sé si el grupo se llama Liberación. Es probable, sí. Pero la canción se llama Lo Nuestro Terminó. Sí, hay un grupo que se llama Liberación y también es así una onda así como de parecida a estos, los hermanos Ángel, ¿cómo se llamaba ese grupo? Los Temerarios. Ah, sí. Más o menos del tipo se me figura Liberación. Ah, pues. La canción no la ubico, pero es que he escuchado. Ah, ok. Y luego le mandamos saludos a Bianca, que ella nos mandó una de salsa, que es de mis favoritas, y dice, te va a doler. Sí. Entró, pero perfecto, sí es cierto, sí queda en la lista. Y luego Gaby Hernández, que son nuestros amigos de Optical Brothers también, algún día los vamos a traer acá a entrevista, por tu maldito amor. No, canción son. Y, oigan, y luego me pasó una cosa muy chistosa que yo publiqué en mi estado, déjenme les digo exactamente qué puse. Dice, ¿cuáles canciones de despecho has cantado? Déjame un título. Y puse una carita llorando. Y una amiga tan hermosa, ella me manda, Meche, ¿estás bien? Y yo, ay, mi amor, sí estoy bien. Así que saludos a Rosy, que se preocupó. Ha de haber pensado que el maestro y yo andábamos de la greña, pero no, todo perfecto. Vamos muy bien. Oye, pues sí, no inventen. Luego se asusta uno. Y luego le mandamos saludos también a Maribel, que ella nos mandó una canción que se llama No Llega el Olvido. Me parece que ella, esa la canta Jenny Rivera, me parece. Fíjate que esa no la ubico, pero con el puro título tienes, qué doloroso. De Jenny, no, y de Jenny me mandaron varios, aquí hay otra que se llama Sufriendo a Solas, que es buenísima, y está también con Jenny Rivera. Saludos a Cristi. Algunas de esas son las que nos mandaron y pues les agradecemos muchísimo, ¿no? Que estén ahí al pendiente del programa. Claro que sí, su cooperación. Gracias. De repente no podemos a lo mejor al momento contestar muchas cosas o decir muchas cosas, pero agradecemos que estén al pendiente y eso nos hace saber que sí hay alguien escuchándonos. Sí, gracias. Sí. Oigan, y pues rapidito, porque ya tenemos poco tiempo y les vamos a poner... De aquí no nos vamos hasta escuchar todas. Ok, entonces, ¿cuál sigue? Decíamos que el señor Cuco Sánchez, Fallaste Corazón. O sea, esa es... ¿Querías que te llegara mi vida? Ahí está. ¿Dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje. Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. ¿Y qué tal? ¿Les gustó la canción? Llegadora, totalmente. Ya estábamos pidiendo un tequila porque no hay, que es librería, perdón. Que nos confundimos. No, yo la verdad no la conocía. ¿No? Que está diciendo el señor Fon que si hay mezcal, que tequila no, pero mezcal sí. Ah, es horario de niños. Horario familiar. Ay, caramba. Oigan, pues no, la verdad es que está buenísimo y creo que cada vez van subiendo de nivel las canciones, ¿no? Vamos subiendo de nivel de despecho, sí. Sí, vámonos a escuchar al señor Vicente Fernández con una canción que nadie puede negar que en los 15 años, en la boda, en la fiesta, en el dolor de... Cuando nos van a correr del antro y ya estamos todos pedos. En todos lados la hemos cantado y la cantamos, pero... A todo pulmón, no importa qué. Vete a buscar los videos de estas canciones en vivo y los coros son, pero... Tremendo, se escucha así los estadios, los lugares, pero que hasta vibran, ¿no? En lugar público no hay rocola que no tenga esta canción. No, la verdad. Así que pues vamos a escuchar, mi querido Chuck, vamos a escuchar Por tu maldito amor. El día que te encontré me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer. Y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor. ¿Qué tal? ¿La cantaron o no? Totalmente, no hay manera. ¿Se acordaron de algo, Citlali? O sea... Señor Sergio Funk, ¿usted alguna vez ha cantado esa canción de Por tu maldito amor? Por tu maldito amor. ¡Qué óvole! Y que no nos diga quién se acordó, por favor, ¿eh? De Chente Fernández. No. No, bueno, eso sí. ¿No? Oye, pero buena yo sé respuesta. Que esta canción que sigue, yo sé que te va a gustar. Digo, ya aprovechando que pasó aquí por los micrófonos. Con esta canción vamos a complacer al maestro. Porque él escuchó que canciones arrabaleras, me dijo, ay, Meche, por favor, no puede faltar Jaime López con Ay, qué dolor vivir. ¡Ay! No, yo pasé por aquí para traerles un mezcal, pero no quieren. Ah, es que es sobre familiar. Terminando el programa con mucho gusto. Exacto. Ok, sale mi querido Chuck. Ay, qué dolor vivir. Thank you. ¡Ay, qué dolor vivir! Cuando se pierde el alma, ¿para qué revivirte en mi piel? ¿Para qué te desgarro, guitarra? Así me dispara el alma desde mi lecho mortal, solo el sensonte al cantar me deja la esperanza. Ay, y qué dolor sin fin cuando anda en pena el alma. Estamos de vuelta, chicas. ¿Qué tal? La verdad es que este programa ha estado muy divertido. Para nosotras, detrás de micrófonos, en esos momentos callados para nosotras, acá hemos estado vueltas, muertas de la risa, recordando ahí algunas anécdotas, y bueno, está aquí tremendo el asunto, ¿no? O sea, ¿cómo en una fase de tu vida, pues, esto se vuelve muy, muy doloroso, pero después te ríes, ¿no? O sea, sí, claro. Y como dices tú, quizá escuchas la canción y te acuerdas otra vez, pero después pasa, ¿no? Ya no es como ese dolor tan intenso. Quizás se vuelve como en coraje, ¿no? Deja de ser dolor para hacer un poco de coraje. Después te ríes y ya pasó, ¿no? Puedes cantarlo intensamente, pero afortunadamente ya es diferente, ¿no? Aunque, como también habíamos dicho, hay personas como Jenny Rivera o Paquita la del Barrio, que somos las que más ubicamos fácilmente, que son personas que sabemos que por su vida personal, pues muchas de las canciones que cantan, pues también las identifican, ¿no? Lupita D'Alessio. También. También entra en esa regla. Sí, y son personas que tú dices, ay, qué canciones tan, tan duras y tan directas, ¿no? Pero también dices, bueno, es que también es la razón en parte de su éxito, aparte del talento que tienen para interpretar, es el montón de mujeres, bueno, personas en general, pero mujeres sobre todo, que se identifican con sus historias tanto de las canciones como de la vida personal. Oye, es que sus conciertos están llenos de mujeres. Yo creo que si van hombres irá que el 1% de caballeros. Como dicen por ahí, el inútil no se va a arriesgar a aparecerse por ahí. Algo de eso debe de haber de verdad, porque pues puras mujeres y los coros son impresionantes. Oye, ¿no? Es como cuando tú de las Chivas vas a un clásico América Chivas en el estadio de allá de la Ciudad de México y ves un rayado por 20 águilas, pues oye, no es meterse al matadero, ¿no? Sí, entonces, la verdad, sí. Entonces yo creo que aquí aplican la misma. Los hombres mejor ni se aparecen para dejarlas cantar a gusto. Ya dice, que salgan relajadas, por favor. Ya me mandan a la fiera domada. Oye, pues ya nos vamos a despedir. Y vamos a poner la última canción del día. Le vamos a dar las gracias a Marianita por haber estado aquí. Que llegamos tarde, pero llegamos, Marianita. Tarde, sí. Pero seguro. Vamos a hacer con más, sueño, pero seguro. Más pruebas durante la semana para que ya la próxima ya estemos aquí desde antes. Y le vamos a dejar a Citlali que despida el programa. Bueno, antes de despedirnos, sí, en efecto, agradecer a Marianita, agradecer que aunque Ale no estuvo, pues aquí no le hace, te tuvimos en mente. Aquí está, sí. Sí, gracias Meche, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, y espero que hayan sufrido a gusto con estas canciones para que se desahogaran. Y la que les falta. La que les falta, porque déjenme les digo, uno cuando llega esta fase de Paquita, la del Barrio, es porque la cosa está cruel. Sí. Entonces vamos a despedirnos con ella porque no podía faltar en la lista. Ya saben, algunos de los inútiles, como ella dice, hay nombre y apellido y esta va dedicada. Así que las dejamos con Rata de Dos Patas. Ay, caramba. Adiós. Adiós. Adiós.